Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 14 de julio. El cabeza de lista por el PSOE en Cádiz, Fernando Grande Marlaska, junto a su compañera de candidatura Isabel Moreno, el candidato al Senado Alfonso Moscoso y la secretaria general del PSOE de Ubrique Isabel Gómez, mantuvieron en la jornada de ayer un encuentro en la sede socialista de Ubrique con vecinos del municipio. Grande Marlaska pedía a la ciudadanía que tuviera en cuenta los avances sociales conseguidos en los últimos años, así como la gestión económica llevada a cabo por el gobierno en una legislatura, decía, marcada por factores externos como la pandemia o la guerra de Ucrania, que han dificultado todo ello. En este sentido, postulaba al PSOE como el partido que no deja a nadie atrás y vela por los intereses de la clase trabajadora y de los colectivos vulnerables. El también ministro de Interior destacaba cuestiones como la subida del salario mínimo interprofesional y las pensiones o la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, que no han evitado, decía, que crezca y se dinamice la economía, además de bajar las cifras del paro. El candidato al Congreso también resaltó las leyes de derechos y libertades, como las del aborto, eutanasia o de igualdad de trato. Por su parte, Isabel Gómez aprovechó su visita para agradecer las labores llevadas a cabo por el ministro para que Ubrique y la comarca de la Sierra de Cádiz cuente con una oficina de expedición del DNI. Una muestra, según Gómez, de las propuestas socialistas para seguir atendiendo a los colectivos más vulnerables como jóvenes, mayores y mujeres, con apuestas decididas, decía, que contribuyen a tener una sociedad más justa y próspera. En un acto de campaña estamos de lleno peleando, difundiendo, explicando las propuestas socialistas para el Gobierno de España. Creo que partimos de una posición muy significativa, que son las políticas sociales, políticas económicas puestas en marcha, que se están defendiendo, y tenemos el honor de contar hoy aquí en Ubrique con nuestro candidato al Congreso, con Fernando. Tenemos también al compañero Alfonso por el Senado, a Isa, que forma parte también de la candidatura al Congreso, y bueno, y nos hemos dado cita en esta sede para compartir un rato con él y poder transmitir la energía de Ubrique, que vamos a ir a comarca, porque aquí hay también compañeros de Benaoká, de Alcalá del Valle, de Prado del Rey y también de Espera, y darle también la bienvenida hoy a su casa, que es la Casa del Pueblo. Y creo que él lo dirá muchísimo mejor que yo, y yo quisiera, en primer lugar, desde luego, sin olvidar, ¿no?, esa gestión que también remarcaba y lo que ha supuesto por parte directa, siendo ministro del Interior del Gobierno de España, que ha permitido y hemos conseguido pues llevar hasta esta localidad, para atender a toda la comarca de la Sierra de Cádiz, un servicio tan importante como fundamental como es la oficina de expedición del DNI. Y, por tanto, Fernando, es ahora cuando tengo la oportunidad directa y personal de transmitirte el agradecimiento no solo del pueblo de Ubrique, sino también de la comarca, por la sensibilidad con un mundo rural, con un mundo que tiene más dificultades y barreras en el acceso. Y yo creo que por ahí es por donde pasan las políticas socialistas, el seguir atendiendo los colectivos más vulnerables, aquellos que necesitan de apuestas decididas. Y en eso pues vamos a seguir marcando las políticas dirigidas a los jóvenes, a los mayores, a las mujeres, para seguir defendiendo esa igualdad necesaria y una sociedad más justa, más próspera, con desde luego avanzando todas en la misma proporcionalidad. Así que sin más, nuestro agradecimiento, nuestro ánimo, nuestra energía, nuestro cariño, y que esperemos, y ya termino con esto, que el pueblo de Ubrique tiene que volcarse en estas elecciones. Tenemos que ir a votar el 23 de julio y tenemos que ir a hacerlo con la cabeza muy fría, en el sentido de pensar si ponemos en riesgo las políticas puestas en marcha, si queremos seguir avanzando adelante con un gobierno y con un país próspero, también igualitario, o queremos ir al mundo de antes, ¿no?, a la anterioridad, al mundo en blanco y negro. Así que espero que mi gente, nuestro pueblo, piense detenidamente ese voto, y estoy convencida que el 23 de julio conseguiremos y auparemos también al Partido Socialista, en este caso también a Fernando, al gobierno y por tanto a ganar las elecciones. Y lo que hay que hacer es esas ideas, esas pocas pero grandes ideas, llevarlas a la práctica, y esas grandes ideas es trabajar por el bienestar de la mayor parte de la sociedad, y la mayor parte de la sociedad es principalmente la clase trabajadora, la clase media, lo que somos todos, y evidentemente hacer una sociedad en ese sentido un poco más justa. Y eso es lo que hacen los gobiernos socialistas cuando estamos en el poder, y yo creo que es algo claro. Y en estos 4 años ha quedado palmario. Ha quedado palmario que lo que hemos trabajado es para llevar nuestro programa de progreso a desarrollo y a ejecución. Y lo hemos visto en momentos no fáciles, en momentos como una pandemia y que nadie pensaba que podíamos tener que enfrentar, la peor pandemia en un siglo, seguida de, evidentemente, una crisis energética y de la invasión ilegal de Rusia en Ucrania. Pero la pandemia, y lo recordaba, desde el primer momento el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista, tomó las medidas necesarias y precisas para que, evidentemente, garantizar, dentro de todas las posibilidades, la seguridad del conjunto de la gente y más de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. Y os daré un ejemplo. ¿Y por qué? Y la razón, porque salía, porque no nos paralizamos nadie, porque ya era bastante tener que confinar a la gente, que la gente tuviera que quedarse en casa, pero no solo eso, que perdiera a sus familiares, que perdiera a su gente más querida, más directa, y no pudiera despedirse de ellos, pues por lo menos limitar cualquier otro sufrimiento, como el pensar qué va a ser de mi futuro, qué va a ser de mi trabajo, qué va a ser de mis hijos, de mis hijas. Pues sabéis que inmediatamente se adoptaron los ERTES, rápidamente se adoptaron las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, para que todos pudiéramos, después de hacer frente a la pandemia, que lo más importante era hacer frente al problema de salud pública que teníamos, pues salir adelante. Y creo que eso se ha demostrado, y no se ha demostrado haciendo daño o haciendo daño a la clase trabajadora, sino con políticas mirando en ella, o dónde está el incremento del salario mínimo interprofesional en un 47%. Quien antes ganaba 750 euros, ahora gana 1.080 euros, luchando contra la inflación. Sé que todavía tenemos que hacer mucho, sé que cuando vamos al supermercado se nota y es difícil, pero veis también las medidas con el resto de países europeos, donde se han bajado el precio de la energía, en la solución ibérica. Mirad lo que nos decía la derecha. Y esa solución ibérica ha motivado que, evidentemente, no era el timo ibérico que decía la derecha, sino que en España la energía pudiera estar en unos precios más razonables que en el resto de Europa. Y hemos acordado las ayudas a todos los sectores, como procedía, a los transportistas, al conjunto, con el abono, con la subvención de los combustibles. Voy a decir del transporte público gratuito, subvencionado para la mayor parte de la sociedad, y a quién beneficia eso fundamentalmente, a la clase media, a la clase trabajadora. Todo eso lo hemos realizado, y hay veces en que parece que hay algunas personas que entienden que eso es sencillo y que eso es fácil y que eso se da por hecho, y entonces yo me remito y me voy a la crisis financiera del 2012, donde el paro fue más del 25%, donde no hubo ayudas a la gente trabajadora, donde se pasó bastante peor, y las únicas ayudas fueron para los grandes bancos, para las grandes empresas, que quizá había que ayudarles, por supuesto, si esto no es, pero no olvidarse de los verdaderos necesitados, que son la clase trabajadora, la clase media, como decía. Y eso hemos hecho, y hemos seguido trabajando y seguiremos trabajando, y que igual que la gente no puede dar por hecho que todos esos derechos sociales, la revalorización de las pensiones, es que hay tantas cosas hechas conforme al IPC, no a ese 0,5% del Partido Popular. Todo eso, y acordaros que decían que todo aquello nos iba a conllevar pues que la economía no creciera, que y fuera a haber más paro, y todo lo contrario, incrementando el salario mínimo interprofesional, actualizando las pensiones conforme al IPC, el ingreso mínimo vital para los más vulnerables, etcétera, hemos conseguido dinamizar la economía. El lubriqueño José Antonio Nieto ha presentado el que ha calificado como el reto de su vida, una auténtica vuelta a España que consta de un total de 4.000 kilómetros y que ha denominado Sumando Sonrisas. En esta ocasión, lo recaudado irá destinado a la Asociación Por una Sonrisa, que presta ayuda a pacientes de cáncer infantil a nivel provincial. La plaza del Ayuntamiento será el punto de partida de la primera de las etapas de un reto que le llevará por Granada, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Huesca, Pamplona, Irún, San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés, Santiago de Compostela, Finisterre, Ourense, Zamora, Salamanca, Cáceres, Mérida y Sevilla, antes de volver de nuevo a Ubrique el 2 de diciembre, dos meses después. José Antonio Nieto ha contado que el origen de este reto está en los resultados de una analítica realizada a su nieta que reflejaba la posibilidad de que pudiera padecer leucemia, algo que quedó rechazado en una segunda prueba y que servirá de inspiración y de pozo de fuerzas cuando éstas flaqueen durante el camino. Bueno, esta asociación de Por una Sonrisa Bueno, al frente de ella está Eva Ledesma, que es la presidenta, su marido David López, y bueno, después con el que yo tengo contacto directo, porque bueno, la presidenta tiene muchísimo trabajo, es con Manolo y con Juani, un matrimonio entre los cuatro, la verdad es que forman parte de la directiva y hacen un trabajo impresionante, ¿no? Tanto con los niños como con la familia, ¿no? Ellos se dedican al cáncer infantil en la provincia de Cádiz, pero bueno, llevan también un proyecto muy importante, que es una semana mágica en un hotel, en el que invitan a familias con niños con cáncer de toda España. Nunca son los mismos, siempre son gente nueva, y bueno, ahí están con gastos pagados, y en los que tienen desde el primera hora de la mañana hasta última hora de la noche todas las actividades para los niños, cantidad de actividades como juegos, el chef que hace comidas con los niños, en la que ellos mismos se comen su propia comida que hacen, hacen baile, los llevan a la playa, hay niños que no conocen la playa, hacen kayak, juegan al golf con gente muy importante y profesionales como Sergio García y algunos que otros golfistas importantes y profesionales de ahí de Camposoto. Es decir, yo creo que hacen una labor impresionante y la verdad es que merece la pena echarle un cable y poner nuestro granito de arena por ello este año, ¿no? Pues te explico, bueno, esto hay muy poquita gente que lo sabe, hoy lo voy a hacer público. Yo tengo una nieta de un año y medio, en el que 3 meses antes de empezar el reto del cáncer del año pasado de 3.200 kilómetros, bueno, pues a raíz de unos análisis detectan que los marcadores son bastante altos y en el que nos comunican que, bueno, puede ser principio de leucemia, ¿no? Entonces, bueno, en la mente está en el que tengo un reto por delante de 3.200 por el cáncer y recibir esa noticia, bueno, pues había que pasar un mes esperando unos segundos análisis, y en el que, bueno, a raíz del segundo análisis, bueno, pues nos comunican que los marcadores han bajado, que podríamos descartar prácticamente la leucemia, y ahí es donde decido que si el reto de 3.200 kilómetros consigo terminarlo bien dentro de lo que conlleva hacer 3.200 kilómetros, pues ya 3 meses antes tenía pensado que si hacía un reto grande, iba a hacer el reto de mi vida y lo iba a destinar a los niños con cáncer, ¿no? A raíz de eso, bueno, pues este mismo año, en el 2023, mi primo Juan Carlos Huércano decide, se está moviendo mucho, ayudando muchas causas solidarias, y decide hacer un reto desde una ruta desde Jerez hasta Cádiz, en el que participo, y a raíz de ahí, bueno, conozco a esta asociación dedicada a los niños con cáncer, y ahí es donde ya decido de lo que haga este año lo iba a hacer por ello, ¿no? Y ahí, bueno, ahí él mismo nos presentó a mi hija y a mí a esta asociación hace un mes y medio en Palmones. Me acogieron, bueno, tuve una acogida muy buena por parte de ellos, me abrieron sus brazos, y bueno, yo le tengo que dar la gracia que este año me den la oportunidad, ¿no?, de poder hacer este reto, bueno, pues para poner ese granito de arena en favor de todos esos niños y esas familias, ¿no? Nos estamos moviendo muchísimo para conseguir muchas cosas que se van a hacer dentro del reto y que iremos desvelando poco a poco, y mientras yo esté en el camino también te van, bueno, ahí hay planificado algunas cositas que esperemos recaudar un buen donativo para poder ayudar, bueno, al máximo número de niños y a esta asociación, ¿no? Es decir, yo esto solo no puedo, yo tengo que tener un equipo detrás mía, en el que ahora mismo, bueno, pues tengo a Juan Carlos Huércano, que va a hacer una labor impresionante. Como te digo, tiene algunas cositas ahí en la cabeza, en el momento que yo salga las va a poner en funcionamiento, pero esto lleva una organización, esto lleva buscar patrocinadores, esto lleva muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, para eso también tengo a mis dos hijos, a mi Julio y a mi Alejandra, que, bueno, parte de la idea de este cartel es de mi hijo Julio. Yo la he ido plasmando un poco, aunque yo de diseñador sé poco, yo no tengo ni idea mucho de diseñar, pero bueno, he ido plasmando un poco la idea que me ha dado, y después tengo a mi hija es la que se va a encargar de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de publicar, de difundir, de enviar ese número de cuenta, ese visum, de ir bombardeando y dando difusión y visibilidad. La La Sierra de Cádiz está a punto de ver terminada su agenda urbana, la estrategia que recogerá las propuestas de desarrollo urbano sostenible en la comarca, de acuerdo con los objetivos marcados por las Naciones Unidas para el 2030. La iniciativa, impulsada a nivel provincial por la Diputación de Cádiz y ejecutada en la zona por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, en virtud de un convenio, se encuentra en la última fase de su desarrollo con la redacción del correspondiente plan de acción. Este documento recogerá las líneas de actuación que se proponen para conseguir que los pueblos del entorno sean más habitables mediante la cohesión social del territorio, medidas contra la despoblación, los efectos del cambio climático y hacia la igualdad, la accesibilidad, la innovación y la transparencia. A este punto se ha llegado tras culminar la fase de diagnóstico en la que se han identificado las necesidades, fortalezas y oportunidades que existen en la comarca. Esta sirve de base para plantear los objetivos que pretenden alcanzarse mediante la ejecución del plan de acción. En todo el proceso se han tenido en cuenta las aportaciones de los agentes sociales, económicos e institucionales de la zona, recogidas a través de reuniones grupales y mesas de trabajo. En este sentido destaca la implicación de entidades diversas como la Asociación de Apicultores Sierra de Cádiz, Fundación Vía Verde de la Sierra, los sindicatos UGT y Comisiones Obrera, que sería la Covacha, Denominación de Origen Protegida Sierra de Cádiz, Denominación de Origen Aceite Sierra de Cádiz, el sector de marroquinería a través de MOVEX y la Escuela de Artesanos La Piel de Ubrique, la Asociación Centro de Iniciativas Turísticas Sierra de Cádiz, el GDR Sierra de Cádiz, los Parques Naturales Sierra de Grazalema y los Alcornocales, así como la mayoría de los ayuntamientos de la zona. También la ciudadanía en general ha tenido la oportunidad de expresar sus opiniones mediante formularios puestos a su disposición en la página web de la Mancomunidad. Antes de acabar, varios apuntes culturales y lúdico-festivos, como por ejemplo este primero, previsto para esta noche, el Teatro Circo Paraguay, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, presenta su espectáculo en la Plaza de Toros de Ubrique. Se llevará a cabo una única función a las 9:30 con un precio de 10 euros tanto para mayores como para niños. La taquilla estará abierta desde una hora antes de la función y aquellos que precisen más información pueden llamar al teléfono 653-43-0424. Media hora más tarde, a partir de las 10 de la noche, la Diputación de Cádiz, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique y dentro del programa Planeamos Cultura, trae una fiesta de los 80-90 que corre a cargo del grupo Retroversión en la Plaza del Jardín. Esta banda gaditana, creada por Fernando Ramos, fundador del grupo Los Cucas, y compuesta además por Eduardo Quintana, Jorge Burgos y José Prada, ofrece un directo basado en un amplio repertorio de grandes éxitos de todos los tiempos, versionados de manera fiel a los originales y en el que prima, además de lo musical, el carácter ameno y de entretenimiento con el que consiguen que el público forme parte activa del espectáculo. Como decimos, el concierto dará comienzo a las 10 de la noche. Y ya de cara a la próxima semana tendrá lugar la primera de las proyecciones dentro de ese ciclo Cine de Verano que trae un año más la Diputación de Cádiz dentro del programa Planeamos Cultura 2023. Enfocado a un público familiar y particularmente infantil, las proyecciones en el caso de Ubrique se llevarán a cabo en la Plaza de Toros con carácter gratuito e inicio todas ellas a las 10 de la noche. La programación es la siguiente: este próximo martes 18 de julio, Minions, el origen de Gru; el 25 de julio, Bell; y ya en el mes de agosto, el día 16, Buzz Lightyear; y el 23, Los Tipos Malos. Y cerramos con un apunte deportivo, y es que el grupo ciclista Los Pere ha finalizado su calendario de salidas anual, que les ha llevado desde octubre hasta el último fin de semana de junio. Tras 9 meses de rutas cada domingo, las clasificaciones quedaban de la siguiente manera: regularidad, primero Manolo Cordón, segundo Manolo Franco y tercero Fernando Domínguez. En la clasificación de regularidad, veteranos, campeón Eladio González, subcampeón José Medinilla y tercero José María Ríos. En la montaña, Antonio Virúez primero, segundo Iván Menacho y tercera Sofía Jiménez. Y en la montaña, categoría montaña veteranos, Paco Gómez, Paco Toro y Curro Romero, por este orden, copan el podio. La entrega de premios se realizará el 30 de julio en la convivencia prevista por el grupo en el Bar Lobato. Aquí lo dejamos, gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.